2. Los negros. Para Ángel del Río. Norma y paraíso de los negros. Odian la sombra del pájaro sobre el pleamar de la blanca mejilla y el conflicto de luz y viento en el salón de la nieve fría. Odian la flecha sin cuerpo, el pañuelo exacto de la despedida, la aguja que mantiene presión y rosa con el grumíneo rubor de la sonrisa. Aman el azul desierto, las vacilantes expresiones bovinas, la mentirosa luna de los polos, la danza curva del agua en la orilla, con la ciencia del tronco y el rastro, llenan de nervios luminosos la arcilla y patinan lúbricos por aguas y arenas, gustando la amarga frescura de su milenaria saliva. Es por el azul crujiente, azul sin un gusano ni una huella dormida, donde los huevos de avestruz quedan eternos y deambulan intactas las lluvias bailarinas. Es por el azul sin historia, azul de una noche sin temor de día. Azul donde el desnudo del viento va quebrando los camellos sonámbulos de las nubes vacías. Es allí donde sueñan los torsos bajo la gula de la hierba. Allí los corales empapan la desesperación de la tinta. Los durmientes borran sus perfiles bajo la madera de los caracoles y queda el hueco de la danza sobre las últimas cenizas. El rey del Harlem. Con una cuchara le arranca los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos. Con una cuchara, fuego de siempre dormía en los pedernales y los escarabajos borrachos de anís olvidaban el musgo de las aldeas.